Francisco Hornig, presidente del Consejo Regional Osorno del Colegio Médico de Chile. El motivo de la entrega de esta carta. La entrega de esta carta en realidad se resume en que hoy día se conmemora el Día Mundial de la Salud. Y frente a esto, los colegios médicos, de dentistas, químicos farmacéuticos y bioquímicos nos hemos agrupado y nos hemos movilizado. Realizamos a nivel de todo Chile manifestaciones que corresponden a asambleas generales y a partir de eso elaboramos un documento el cual fue entregado a las autoridades de salud en todas las regiones de nuestro país. ¿El objetivo? El objetivo es dar a conocer la realidad que estamos viviendo y lograr juntar a través de estos cuatro gremios que están unidos y junto con las autoridades políticas y el resto del país, lograr formar un gran acuerdo nacional para sacar adelante la salud pública, que como diagnóstico general todos sabemos de que está en crisis. La carta, la misiva que entregamos, tiene algunos puntos que son fundamentales, donde hemos puesto énfasis primero en que es necesario atención oportuna y que sea esta atención oportuna para todos los chilenos. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho, así como lo hemos planteado dentro del título de nuestra movilización. Segundo, que necesitamos, aparte de que la atención sea oportuna y que sea para todos, que sea de calidad. ¿Ya? Necesitamos salud de calidad, tanto en la parte de recurso humano como de recurso físico. El último punto que entregamos es de que la salud, sin lugar a dudas, tiene que ser prioridad para el Estado. El Estado tiene que, por primera vez, ponerle énfasis a esto y sacar adelante este tremendo barco que es la salud pública. ¿Tienen a culparlo ustedes por el servicio? ¿Sienten que de alguna forma esto es injusto? Claramente es injusto, pero por eso mismo nosotros venimos con énfasis propositivo. Queremos trabajar y queremos salir adelante. ¿Para qué? Para que los pacientes tengan una mejor atención y puedan resolver sus problemas. Muchas gracias. Gracias.